Paula, busco a chica europea para tener seco patriótico. Yo soy blanco y soy fetichista patriótico. Calzoncillos con la bandera de España. Tengo la cama con la bandera también. Y mientras me hacen seco oral que suene el himno, mientras me pongo la mano en el pecho, aunque con eso corro el riesgo de correrme demasiado y perder el cinto. También me gusta que mientras hagamos el acto ella me diga cosas tipo: "Oh, mi general, oh, mi Führer", o cosas tipo: "Fóllame por la patria".